Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos al último programa de la temporada de Estrellas de Metal. En directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media, como siempre. Y bueno, recordamos también que estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. A los mandos de la nave, hoy está Metal Rock Girl 18. Qué alegría tenerte por el estudio. Y bueno, hoy al otro lado de la mesa me encuentro yo, la loca más loca de los peines. Como siempre, oh Madame Butterfly para vosotros. Pues la verdad es que sí. Loca, loca, a más no poder. Sí, por un beso tuyo. Bueno, además os recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y os damos la bienvenida a esta edición número 251, una edición en la que rendimos homenaje al Príncipe de las Tinieblas, quien nos dejó esta semana sus 76 años y con quien estaremos hoy acompañándonos con uno de sus discos de fondo. Además, os hablaremos sobre nuestra experiencia en la octava edición del Zurbarán Rock, celebrado en Burgos el pasado fin de semana. Y como siempre, traeremos un setlist variado con estrenos en el programa y las últimas novedades, entre los que nos encontraremos estilos como el power metal, metalcore, hardcore o metal alternativo. Bueno, efectivamente, vamos a seguir. Estas son cosas del directo. Esta semana nos ha sorprendido la noticia de la pérdida de Ozzy. El Príncipe de las Tinieblas se ha marchado pocos días después de su concierto de despedida y, aunque es algo que veíamos venir, la verdad es que creíamos que no iba a llegar nunca. Hoy queremos rendirle un homenaje desde aquí, desde Estrellas de Metal, nuestra casa del metal, recordándole como a él le hubiera gustado, siempre desde la música. Y por eso hemos querido hacer protagonista de nuestro disco de fondo mientras contamos alguna que otra anécdota sobre su agitada y sorprendente vida. Marcado por los excesos, las drogas y el alcohol, alguna vez llegó a decir incluso que a las 12 de la mañana ya tenía polvo en la nariz y cualquier tipo de mierda en las venas. Nos ha dejado un legado imborrable tanto con Black Sabbath como luego en su etapa con su etapa en solitario como Ozzy. Temas como Paranoid, Iron Man, Mr. Crowley o Crazy Train, solo por mencionar algunas canciones que son fundamentales para todos sus seguidores. Hoy hemos elegido el Blizzard of Oz, que es el álbum debut de Ozzy Osbourne, lanzado el 27 de marzo de 1981 y que fue el primer álbum después de la salida de Black Sabbath. Uno de los álbumes que grabó con Randy Rhoads antes de su muerte en el accidente de avión del año 1982. La mayoría del disco fue compuesto por Randy Rhoads, Sleasley y Ozzy en un Mono Urbale Studios cerca de Gales, en el que usaron temporalmente a Barry Scrantz a la batería, aunque nunca le consideraron como un miembro permanente de la banda. Finalmente fue Lee Kerslake quien ocupó de forma permanente el puesto de la batería y de hecho se trasladaron con él al castillo de Clerwell para ensayar y darle la oportunidad de aprenderse los nuevos temas. La primera canción que se compuso para este álbum fue Goodbye to Romance, que Ozzy dedicó a sus antiguos miembros de Black Sabbath, ya que una vez fue expulsado de la formación, pensó que su carrera había terminado, pero no fue esa la que le lanzó como promoción porque la promotora quería otra diferente como single. Así que Rhodes. Kerslake. Eso. Y el resto compusieron You Said It, aunque finalmente no apareció en la edición final del disco. Un disco para recordar, un cantante inolvidable y al que hoy rendimos homenaje con este Mr. Crowley. Thank you. Bueno, un pedazo de tema, uno de los muchos con los que nos quedamos de Ozzy, entre bueno, muchísimos otros. A mí Dreamer es un tema que me encanta, por ejemplo. Fíjate. Y el último disco, el del 2024, el Patient Number 9, también. Joder, es verdad que dijimos muchas veces que ese disco nos había encantado a las dos. A mí ese disco me encanta. Lo he escuchado un montón de veces, sí. Bueno, vamos a seguir con el programa. Por supuesto, caerá algún especial de Ozzy, seguro. Mientras tanto, vamos a seguir y vamos con Cascades. El cuarteto de metalcore melódico con origen en Yorkshire ha anunciado esta semana la salida de su próximo trabajo, The Only Heaven You Know, el próximo 7 de noviembre a través de Sharpton Records, del que han publicado el tema homónimo. Un tema sobre el que Matt Flood ha comentado que es una mirada cruda e implacable de su propia identidad y de ese tira y afloja de querer ser y querer esconderse desesperadamente. Un tema en el que se refleja el dolor por las partes de sí mismo que ha ido perdiendo con el tiempo y con el que nos muestra el momento en el que dejó de huir de su verdad y se enfrentó a ella. Y es que hay un arte en mirar atrás y uno mayor en saber cómo seguir adelante, y este nuevo disco marca una nueva era de la banda basada en la reflexión, la resiliencia y la reinvención. Justo lo que han querido reflejar con este tercer disco de estudio. Preparaos para un disco cargado de emoción en el que el vocalista Matt Flood se ha mostrado en cada uno de los temas que lo componen, ya que cada tema es una confesión personal del mismo y de las cicatrices a las que se ha ido enfrentando. El amor, el fingir que estás bien cuando no lo estás, o el encontrar la paz en un mundo que no te hace sentir nada, entre bastantes otros. Mientras tanto, y mientras esperamos a noviembre para poder escuchar este nuevo trabajo, vamos con este The Only Heaven You Know, de la mano de Cascades. I can barely breathe when you're near me. Struggling to speak while I'm feeling, losing every last little part of me, fearing nothing more than you leaving. I can barely breathe when you're near me. Struggling to speak while I'm feeling, losing every last little part of me, fearing nothing more than you leaving, leaving. Bueno, pues esto era el nuevo temita de Casquets, The Only Heaven You Know, un temazo bien fuerte, la verdad, siguiendo un poco su estilo y pues con muchas ganas de ver lo que nos traerán en noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Fuerte y suavito, porque también he visto mucho melódico en la voz. Sí, mucho melódico. Sí, es un tema un poco espinoso ahí, sí. Bueno, pues nos vamos ahora hasta las antípodas. Concretamente viajamos hasta Australia con Temptress, quienes nos traen este segundo adelanto titulado Scars of Betrayal, un single que constituye la segunda entrega de su octavo álbum de estudio Queen of Crows, que verá la luz el próximo 8 de agosto a través de Wormhole Records. El primer lanzamiento fue The World is Bleeding Out, seguido de este otro, ambos con una contundencia tanto vocal como instrumental, con una batería furiosa tanto en uno como en otro. Este nuevo sencillo ofrece otra mirada a la profundidad y la energía dinámica de este nuevo trabajo de estudio, un álbum que se sumerge en las complejidades de la condición humana. Con él os dejamos a continuación. We'll be right back. Bueno, pues esto era Temptress con este Scars of Betrayal. ¿Qué te parece este tema? A mí me ha gustado un montón y fíjate que yo este grupo no los tenía yo ubicados, ¿eh? Sí, le pusimos el primer single, I Breathe Us, que era un single un poco tétrico. Vale, ya. ¿Te acuerdas que hablaba de la muerte? Sí. De... Ya los tengo ubicados. Vale, pues se me habían olvidado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la octava edición del Zurbaran Rock, celebrado en Burgos el pasado fin de semana, festival gratuito organizado por la asociación Metal Castellae, que se ha convertido en una cita imprescindible del verano y la verdad que recomendamos a todos los amantes del rock y del metal. Este festival tuvo lugar el fin de semana pasado, los días 18 y 19 de julio, con un cartel que ofrecía, pues la verdad que una amplia variedad de estilos, entre los que destacaba principalmente el power metal, con grupos como Stratovarius, Myrath o Kilmara, entre bastantes otros. Y también había grupos para los amantes del metal más clásico, como Ross de Vos, que fue una pasada, Crazy Leaks, que también me gustaron un montón, los Evil Invaders, también brutales, o el increíble Robin McCauley, que la verdad es que nos enamoró con su voz, especialmente en el acústico que dieron frente a la catedral, que fue una maravilla. Estuvo precioso. Una pasada. Estuvo precioso, lo disfrutamos un montón. Sí, a pesar del calorazo y del solazo que hacía, ¿eh? Es verdad. Mencionar también a grupos más potentes como Injector, Gamma Bomb o Blaze the Trail, entre otros, que también nos gustaron muchísimo y en definitiva nos ha encantado acudir por primera vez a este Zurbaran Rock y lo más seguro es que el año que viene repitamos, esperamos veros por allí a todos y de hecho han anunciado que para el año que viene se trasladan a un sitio más grande, ¿verdad? Nos comentaron. Sí. Al plantío. Al plantío. Bueno, pues esto es lo que os contamos de nuestra experiencia del Zurbaran Rock Fest. Y seguimos con nuestro programa con el siguiente grupo. Pues sí, porque a finales de marzo trajimos el tema I Breathe Us. Ahora Blackbriar nos trae un nuevo single bajo el brazo, este A Last Sight of Bliss. Nos presentaron un tema con una pegada contundente de batería, riffs potentes y en el que Zora Koch, su vocalista, hace un muy buen trabajo vocal. En él podemos apreciar melodías arabescas, en el principio de la composición, muy melódico también. Una canción que te va envolviendo y suavita, pero contundente a la vez. En este tema nos narran un trágico romance entre alguien vivo y alguien fallecido. Ambos temas pertenecen al próximo trabajo de los holandeses A Thousand Little Deaths, que saldrá a la luz el 22 de agosto a través de Nuclear Blast. El nuevo disco se compondrá de 10 cortes y este último adelanto sería el quinto después de Harpy, I Breathe Eyes o algún otro. Y seguimos con el metal sinfónico de la mano de Blackbriar y este A Last Sight of Bliss. Yeah. A la Sight of Bliss de la mano de Blackbriar, un tema muy en la línea del anterior que pudimos escuchar aquí en marzo y la verdad muy muy melódico. Pues sí, una voz súper bonita también la de esta chica. Muy dulce, muy dulce. Y vamos a entrar en nuestro apartado nacional y vamos a traer uno de los grupos que más disfrutamos en esta octava edición del Zurbarán Rock Fest del que hablamos anteriormente. Ellos son Blaze the Trail, una banda de hardcore desde Valladolid que comenzaron en el año 2016 cuando algunos miembros de Remember These Eyes decidieron comenzar un nuevo proyecto. Uno de los descubrimientos nacionales que, como decía, más nos sorprendió por la potencia y la fuerza que desprenden sobre el escenario. Y desde mediados del año 2017, este quinteto vallisoletano ha estado girando por la península compartiendo escenario con bandas como Dawn of the Maya, Anchor, Against the Waves, Texuo, además de participar en festivales como el Resurrection Fest, el Z-Live, entre otros, y ha realizado también giras por Europa compartiendo escenario junto a bandas de la talla de Silence Reigns, Apathy, Swarmed, o Nova Ghost, entre bastantes otros. Actualmente la banda está trabajando en un nuevo material que esperamos con muchas ganas porque promete ser un buen trabajo. Hoy recordamos de ellos su último EP, Signs, publicado en junio del año pasado y formado por cuatro temas que oscilan entre sonidos de hardcore y metalcore con unas melodías vocales contagiosas, unos riffs de guitarra potentes y una base de bajo y batería que aportan una base muy sólida a lo largo de toda su escucha, que no llega a los 13 minutos de escucha en su totalidad. Vamos con este Signs de Blaze the Trail. Bueno, pues esto era Blaze the Trail y este Signs, grupo potentísimo y bueno, uno de los grupos que hemos traído del Zurbaran Rock Fest, que no el único. No, no es el único, pero tengo que decir que el directo de Blaze the Trail fue, la verdad, Blaze the Trail. Perdón, Fue bastante potente y lo disfrutamos bastante. La verdad que sí. Y siguiendo hablando de festivales, si no te tienes planes para estos próximos dos fines de semana, traemos algunas opciones de festival que, pues bueno, ahí os dejamos como opción. Desde la parte norte tenemos en Vega de Oro, Asturias, el sábado 2 de agosto se celebrará el festival A Vega Rock, un festival de entrada gratuita en el que se podrá disfrutar de los conciertos de Periferia, La Excavadora, de Electric Buffalo y Promkins. Y bueno, en Béjar, Salamanca, tendré lugar el Abeja Rock 2025, un festival para todos los públicos que tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto con un abono muy asequible que no alcanza los 45€ y en el que actuarán grupos como Talco, Kamikazes, Lendakaris Muertos, Sons of Aguirre y Escila, y el último que cierre, entre otros. Y en Villena, Alicante, tendrá lugar el Leyendas del Rock, uno de los festivales más conocidos también dentro de lo que es nuestro panorama nacional, en el que actuarán bandas como Powerwolf, Beast in Black, Invader, Evil Invader, Crystal Lake, Novelist, Within Temptation, Cannon and Fever, Adept, The Halo Effect, Geadon Dunedain o Wasp, entre muchísimos otros. Y hablando de Dunedain, vamos a seguir con nuestro apartado nacional, porque ¿qué tal otro poquito de power metal? Esta vez, pues aquí, ¿no? Con nosotros. Hacía tiempo que no escuchaba nada nuevo de Dunedain y me he llevado una grata sorpresa al ver este nuevo lanzamiento titulado Fénix. Salió el pasado 20 de junio y la formación ya ha anunciado que su nuevo álbum llevará el título de Érase. Un tema que desde su arranque demuestra que la formación sigue en buena forma. Un tema muy Dunedain, muy en su línea, con riffs muy veloces, acompañados por alguna parte más melódica y voces potentes en un tema que, como su nombre indica, nos habla de resurgir de las cenizas, recuperarse de la tristeza, levantarse y renacer. Y mientras retamos a la oscuridad y encontramos esa esperanza que nos levante y nos haga renacer, vamos con este Fénix. Thank you. Pues aquí teníamos a Dúnedain con este potentísimo regreso de Fénix, con este single, como decíamos, titulado Fénix, muy poderoso y muy power metal, muy en la línea de la formación. Lo he disfrutado mucho, la verdad. Pues la verdad es que sí, y una voz muy bonita. Sí. Todo hay que decirlo. Y del power metal nos vamos a pasar un poquito a otro estilo musical y vamos con Theory, una banda francesa que he descubierto recientemente y que se describe a sí misma como con un sonido cyber new metal. Tras su EP debut, Prometheus, publicado en el año 2019, y Expect Us, publicado en el año 2022, la banda se ha ido ganando el cariño del público compartiendo escenario con bandas como 1056 o Bukowski, entre otros. No mordemos por instinto, mordemos porque no tenemos nada que perder. Esta ha sido una de las declaraciones de la banda en este nuevo sencillo titulado Rottweiler, oscilando entre versos rapeados agresivos, estribillos melódicos y una producción industrial como principal protagonista, que yo creo que no os va a dejar indiferentes. Vamos con Theory. Bueno, pues esto era Rottweiler de los franceses Theory, un tema muy potente, muy fuerte. Ay, yo sí. Se nos va el mando. Se me va el mando. Bueno, como decíamos, un tema muy, muy potente y pues es un descubrimiento que he hecho esta semana además y que me apetecía compartir aquí en el programa. Y vamos a seguir porque hemos puesto ya un poco de power al principio con el Nacional y no podía faltar, claro, como va a faltar el power aquí en Estrellas de Metal. Un poquito más. Hoy lo he traído de la mano de los alemanes Mob Rules con Dawn of Second Sun. Un tema en el que se aprecian ciertas influencias de Iron Maiden. De hecho, me trae reminiscencias al principio del Brave New World, un single que se encuadra como cuarto lanzamiento de una serie de videoclips en donde se muestra un mundo posapocalíptico con escasez de recursos, temática sobre la que se va a tratar este nuevo álbum titulado Rise of the Ruler y que sigue la escala de los otros dos anteriores, Savage Land o Temple of Two Suns. Un tema con una voz muy melódica y bueno, hasta que llegue el 22 de agosto y podamos disfrutar de Rise of the Rulers, aquí os dejamos con este adelanto, con este amanecer, Dawn of Second Sun. We'll be right back. Mob Rules con Dawn of Second Sun, un tema con unos riffs, como habéis podido comprobar, muy Maiden, muy de a mí ciertamente no puedo dejar de evocar el Brave New World. Y bueno, el doble bombo de la batería me ha gustado también mucho, un tema muy curioso de escuchar, este Dawn of Second Suns. Pues sí, la verdad que muy bonito, muy power, ¿eh? También. Sí, muy power metal. Y muy chulo. Y bueno, hemos llegado ya al final del programa de hoy y hemos querido cerrar con una de las voces que más nos gustó y nos impactó del Zurbarán Rock, del que hemos hablado un poquito antes. Conocido, bueno, estamos hablando de Robin McCauley, conocido tanto por su proyecto en solitario como por las formaciones por las que ha pasado, como por ejemplo Survivor, Grand Prix o Far Corporation. Disfrutamos muchísimo del concierto del festival, tanto del directo como del acústico que dio al día siguiente al lado de la catedral. Una voz realmente súper talentosa y además súper emotiva, que sí que te llega. Su último álbum en solitario se titula Soulbound, un trabajo que vio la luz el 28 de febrero de este año a través de Frontiers Records. Y este es el tercer disco que ha lanzado con ellos y del que pudimos escuchar algunos de sus temas en directo. Un trabajo compuesto con 11 cortes y una duración de 43 minutos, que es una explosión de heavy metal, buena pegada de batería y riffs muy rockabilly en general. Algunos temas como Crazy quizás tienen algún que otro toque un poquito más de glam. Y esta mañana le hemos estado dando una escucha y la verdad es que vamos a ponernos más veces a este señor, porque la verdad es que yo creo que es uno de los que más nos caló, además a las dos. Tenía muy buenas vibras también, no solo una buena voz, sino que también transmitía muy buenas vibras hacia el público, tenía muy buena disposición, muy buen rollo en general. Sí, súper amable, firmando, haciéndose fotos, la verdad que es, y súper cercano con todo el mundo. Sí, lo vimos tomando también algo por allí, por Burgos, en el bar de al lado. Una persona muy cercana y muy, bueno, muy, muy admirable, y la verdad que, pues eso, si no le conocéis, pues os recomendamos que le deis una escucha. Y para ir, entrando un poquito en contacto con este último trabajo del que acabamos de hablar, hemos seleccionado Wonders of the World para que suene hoy aquí en directo y con todos vosotros en este último programa de la temporada, porque ya viene agosto, nos vamos de festivales y nos vamos de descanso hasta el próximo 5 de septiembre, que nos merecemos también un poquito de descanso. Correcto. Así que bueno, os mandamos un abrazo como siempre enormemente grande, os damos las gracias por estar siempre escuchando y apoyando Estrellas de Metal. Seguiremos manteniendo la página web en activo. Operativa. Todas las semanas y bueno, pues esperamos que disfrutéis de la música, que disfrutéis del verano, que descanséis y sobre todo que disfrutéis del rock y del metal, y nos vemos en septiembre. Hasta la vista, buen verano.